La paz del Señor. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado. La paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado se hace presente ahora y aquí. Apréstate a recibirla. Se hace presente ahora y aquí. Apréstate a recibirla. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado, no puede vivir encerrada en sí, apréstate a compartirla. No puede vivir encerrada en sí, apréstate a compartirla.